Padre, quiero pedirte el día de hoy que finalizando ya este ayuno tú traigas claridad a nuestra mente, revelación y un buen entendimiento de tu palabra, Señor. Que ni una de las personas que está aquí quede sin el mensaje tuyo para él, sin la palabra tuya para ella, Señor. En el nombre de Cristo, tú nos das la capacidad de entender y de comprender tu bendita palabra, Señor. Gracias, mi Rey. Bendíceme a mí para que yo pueda explicar tu palabra, hacerme entender claramente, Señor, y hablar con autoridad. Autoridad que transforme los pensamientos, la forma de pensar de las personas. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, tome asiento, por favor. Y como lo prometido es deuda, se va a ubicar de una vez ahí, en aquel pasaje complicado, Romanos capítulo 9. Permítame solo recordarle dos cosas de esta mañana, ¿verdad? Dos de las reglas de interpretación de la Biblia para entender, para comprender la Biblia. La primera, tomar las palabras en su sentido usual u ordinario, a menos que el contexto indique lo contrario. ¿Lo recuerda? ¿Amén? Tome nota ahí, escriba eso, así escríbalo, todos ellos. Quiere decir tomar las palabras al pie de la letra, tomar las palabras literalmente, a menos que el contexto nos indique lo contrario. ¿Amén? Bueno, muy bien. La segunda regla es contexto. Contexto. Entienda y descubra el contexto. Existe el contexto literario, que es frases, palabras, expresiones, párrafos que hay antes y después de lo que estamos leyendo. Y ese sería el contexto literario inmediato. Pero también existe un contexto literario remoto, que es todo aquello que tiene que ver con el texto que estoy estudiando y que está en otras partes de la Biblia. Contexto literario remoto se llama. Y también existe el contexto entonces histórico y cultural, que todos los pasajes nacen con su historia, tienen una historia, tienen un medio en el que se escribieron, un medio en el que se desenvuelven, ¿cierto? Amén. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Esta mañana cometí un error, ¿verdad? Dije que 4.000 años escribiendo la Biblia, no, eso es mentira del diablo. 1.600, ¿no? 16 siglos fue la cosa. Pero ya usted atache 4.000 ahí, si dije eso, y ponga 1.600 ahí. Entonces, para que usted pueda comprender bien esas dos reglas, vamos a dar un ejemplo. Y vamos a tratar de usar la hermenéutica, la cuestión del contexto y la cuestión acerca del uso ordinario y usual de las palabras en un ejemplo. ¿Tampoco son 1.600? Entonces, ¿qué? ¿Cuántos son? Ahí está. Me despierta, hermano. Sí, aterriza, hermano. Va, venga. Échale agua. No importa quién seas, te buscaré y te ministraré, ¿no es eso? ¿Me interrumpe para eso? Entonces, y tenemos hoy, ahorita adelante, nosotros una de las doctrinas más controversiales y un texto que es muy difícil. Y yo sufro mucho. Las dos veces, tres veces que he predicado, sufro mucho porque no es fácil explicarlo. No es sencillo explicarlo. Menos cuando hay personas que tienen ideas preconcebidas sobre ese texto. Que X o Y le hizo creer que ese texto decía esto y esto. Entonces, cuando uno va a escuchar algo nuevo, algo que jamás ha oído, entonces se le hace difícil asimilarlo y a uno se le hace difícil explicarlo. Pero vamos a tratar de hacerlo. Vamos a tratar de utilizar la hermenéutica, ¿verdad? Y la. Perdón, sí, las dos reglas que le acabo de nombrar para explicar lo que quiere decir ese texto. Entonces, en el imaginario calvinista reformado, Dios en la eternidad, antes que el hombre y el universo existieran, eligió, escogió incondicionalmente. Y eso es solo un eufemismo para decir arbitrariamente. ¿Sí? Incondicionalmente. Arbitrariamente. O sea, las cosas por su nombre, pues. Incondicionalmente. Y soberanamente, eso es otro eufemismo para decir despóticamente. Una cosa es un soberano, otra cosa es un déspota. ¿Sí? Pero dejémoslo hasta ahí. Entonces, Dios en la eternidad, incondicional y soberanamente, eligió quiénes se salvarían y por tanto quiénes se condenarían. Antes de que existiera la tierra, antes de que usted existiera, antes de que existiera su tatarabuela, antes de que existieran todos, Dios ya había elegido. Algunos calvinistas dicen que Dios eligió ambos, entre esos Calvino. Él dijo, Dios eligió a unos para salvación directamente y eligió a otros para que se condenaran. Así lo dicen, lo llaman los réprobos, los preteridos, así. Ya. Y entonces, otros que entienden la gravedad de afirmar eso, otros que entienden lo antitodo que es eso, dicen, no, eso no fue así. Dios eligió quiénes se van a salvar y a los otros no los miró, o los pasó por alto. Son dos versiones. Pero en últimas es lo mismo, decían las abuelas, la misma vaca con distinto lazo. Es lo mismo eso, ¿cierto? Entonces, de tal modo que cuando un ser humano nace, ya tiene destinado su eternidad. Ya tiene destinada su eternidad, mejor. Si allá en la eternidad Dios eligió que usted se salvara, usted se va a salvar y usted se va a ir al cielo. Y si allá en la eternidad Dios dijo que usted se iba a ir al infierno, usted no puede hacer nada, usted se va a ir al infierno. Entonces yo espero que solo con eso uno empiece a entender las consecuencias de un pensamiento así. Entonces la salvación no depende de la decisión de los hombres, sino de un decreto dado por Dios en la eternidad. Así es la cosa. Entonces, cuando uno le pregunta, yo, bueno, ¿y por qué Dios escoge a unos y a otros no? ¿Por qué escogió a John y no a Juan? ¿Y por qué escogió a Jaime y no a Carlos? Esa pregunta no tiene respuesta. ¿Amén? Y esto no es posible por varias razones filosóficas y teológicas. Y le voy a dar primero las filosóficas, para después darle las teológicas. Porque pensar así, en últimas, es hacer a Dios el autor directo de la maldad y el pecado en el mundo. ¿Oyó? Entonces, si uno va a creer que Dios, porque el decreto incluye todo y los pecados que uno va a cometer, es decir, si usted es un adúltero es porque Dios decretó que usted fuera un adúltero, y por adúltero se va al infierno. Si usted fue Hitler, entonces Dios decretó eso, Hitler no podía hacer otra cosa, Hitler tenía que ser lo que fue porque Dios sí lo había decretado. En últimas, ese concepto de soberanía hacia Dios, el autor del mal y del pecado de cada uno de nosotros. Es decir, en últimas, el responsable de que pequemos es Dios y no nosotros mismos. Esa es una razón filosófica, ¿ya? Y usted sabe que la Biblia dice que muy limpio de ojos es como para mirar el mal, mucho menos lo va a decretar, mucho menos va a ordenar y va a mandar que alguien peque y lo mande aquí con el chip metido allá adentro para que así sucedan las cosas. Número dos, si este es el caso, Satanás no es necesario en la Biblia. Si así es, entonces, el diablo está de más en la historia de la salvación. Satanás no es necesario porque ese Dios es peor que Satanás. Peor que Satanás. Pongas a pensar. Nosotros siempre hemos creído que el que tienta al mal y el que, ¿verdad?, provoca el mal es Satanás, pero ahora no. Lo que pasa es que el diablo, Dios decreta que los hombres pequen y decreta que los hombres se vayan al infierno. Es una cosa delicada. En tercer lugar, pensar así es obviar el carácter misericordioso, amoroso y justo de Dios como lo revelan las Escrituras. Es poner la soberanía de Dios por encima de todos los demás atributos de Dios, convirtiéndolo en un déspota y deformando así la imagen del Señor. Dios es misericordioso, Dios es amoroso, también es soberano. Pero también es misericordioso, también es amoroso, también ama la miseria de los seres humanos. Entonces cuando uno le dice a un personaje de estos, no, pero tú cómo vas a decir eso, eso no es justo. ¿Cómo Dios me va a condenar sin siquiera yo haber nacido, sin siquiera yo haber hecho nada? ¿Cómo Dios va a hacer una cosa de esa? ¿Cómo le va a decir el barro al alfarero por qué me hiciste así? No tienes derecho a decirle nada a Dios. Si Dios te manda al infierno, Él es glorificado en eso. ¡Qué locura! Pero no solo eso, sino que también le va a decir, no, no, Dios no es injusto. Porque lo que pasa es que entre la masa de pecadores, en la cual todos merecían el infierno, Dios en su misericordia escoge unos para que se salven y no se vayan al infierno. Y sí, ¿qué comerán estas personas? Piensa uno ahí. Porque ¿qué argumento es ese? Eso es ese argumento perfecto. Si Dios hubiera entrado en la escena humana, estando ya el mundo creado y con la masa de pecadores que todos merecen el infierno porque todos le han ofendido. Pero nótese que ese decreto y ese acto sucedió cuando ni siquiera habíamos nacido, cuando nada había sido creado. Entonces, eso no tiene ni pies ni cabeza, ese argumento. Y por último, última razón filosófica, es que pensar así es hacer de los hombres autómatas, robots programados. La existencia entonces es una parodia absurda, similar a un niño que juega con sus muñecos y los hace cometer todo tipo de barbaridades y después los castiga por haberlo hecho. ¿Ha visto eso? ¿Ha visto los niños que cogen al de Toy Story y al ¿cómo se llama? El Buzz Lightyear y el otro, el de vaquero, y le hace y luego le dice al Buzz Lightyear, tú eres muy malo por haber hecho eso, ahora te castigaré. Y dice, eso es. Entonces, eso no es posible. Esas son las razones filosóficas. Pero ahora pensemos en las razones teológicas. Entonces el caballito de batalla son dos. Primero, Romanos capítulo 9. No hay persona de este movimiento que no conozca Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9 es su texto favorito. Y también, otro que no conozca, Efesios capítulo 1. Cuando dice que fuimos escogidos en él antes de la fundación del mundo para ser santos, en fin, ese. Pero no hay tiempo para hablar de los dos. Vamos a hablar de uno, pero hoy sí se los voy a completar, porque los que estuvieron ayer en el ayuno quedaron a medias. Pero hoy sí se los voy a completar. Y voy a tratar de ser muy sencillo. Y como le digo, voy a tratar de hacerle ver cómo se usa el contexto para interpretar un texto de la Biblia. Ese es el fin primordial, ante todo. Que usted vea cómo se hace. Un ejemplo. Entonces, lo primero que yo le tengo que decir es, el señor, los señores Reina Valera, no puede decirse que eran de por sí muy arminianos, que dijéramos, como llaman ellos. El señor Reina y Valera eran reformados. Pero cuando usted lee, abre su Biblia en el capítulo 9 de Romanos, traducido por ellos, eso ahí tiene un título. ¿Cuál es el título? La elección de Israel. ¡Ah! ¿Hasta ellos? ¿Se dan cuenta que Romanos capítulo 9 no habla de personas particulares? No está hablando de elección de personas particulares, sino hasta ellos mismos, en ese título que colocan ahí, que resume lo que dice el capítulo 9, entonces están reconociendo que lo que Romanos 9 habla es de la elección del Israel de Dios. Y eso es muy importante entenderlo, porque bajo ese tema y bajo ese precepto se debe leer todo el capítulo 9. Porque uno descontextualiza las cosas y ahí es cuando vienen los errores. Todo el capítulo 9, entonces, según los señores Reina Valera, claro que eso no es inspirado, ¿no? Pero según ellos, que traducen esa Biblia, dice, el capítulo 9 habla de la elección de Israel. Ahora, cuando usted estudia toda la carta a los romanos, entiende algo de la estructura de la carta a los romanos, ¿cierto? Entonces, más o menos capítulo 1 hasta el capítulo 3 de Romanos habla de la muerte espiritual del hombre, de la bancarrota, el estado de pecado del hombre. Anote eso. Después, más o menos de la mitad del capítulo 3 hasta el capítulo 7, le va a hablar acerca de la salvación, cómo Dios salva al hombre. Más o menos así, sí, más o menos. Cómo Dios salva al hombre. Entonces nos habla de la justificación, nos habla del perdón, de un montón de cosas maravillosas. ¿Sí? Capítulo 3, más o menos la mitad, hasta el 6, así. Luego el capítulo 7 habla de la santificación del creyente salvo, debe ser un creyente santificado. El capítulo 8 habla de la vida en el Espíritu. El creyente salvo está siendo santificado, pero santifica a través de la obra del Espíritu Santo. Y luego viene el capítulo 9, 10 y 11, que es otra sección. Y el capítulo 9, 10 y 11 va a hablar, el tema de esos tres capítulos es Israel en relación con la salvación. Luego vienen los últimos capítulos, que es del 12 en adelante, no, hasta el 15 creo, no recuerdo, hasta el 16. Hasta, gracias, hermano. Hasta el 16, ahí nos va a hablar, es una parte práctica, es la aplicación. Bueno, todo eso se dijo, toda esa es la teoría hasta el capítulo 11, ahora cosas prácticas para vivir, para poner en... Así, eso es. Entonces entienda, capítulo 9, 10 y 11 van a hablar de Israel, contexto, contexto se llama eso. De Israel en relación a la salvación. Contexto se llama eso. Y uno le impresiona que hay gente tan estudiada entre ellos que cuando van a, se les olvida el contexto. Porque ellos están defendiendo es una postura, una tradición histórica, no la verdad de la Escritura. Entonces fíjense, listo. Entonces ya usted sabe que capítulo 9 habla de Israel. Ya sabe que el 9 habla de la elección de Israel. Y si usted lee los primeros 5 versículos del capítulo 9, eso es más que obvio, lo ubica enseguida en Israel. Aquí nos van a hablar de Israel. ¿Qué dice? Digo la verdad en Cristo, no miento y lo atestigo a mi conciencia, guiada por el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo en favor de mis hermanos, los de mi raza según la carne. Los israelitas que recibieron la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de ellos son los padres y de ellos según la carne procede Cristo, que es Dios sobre todas las cosas, alabado por los siglos. Amén. Amén, hermano. Entonces, tanto la introducción del capítulo, la introducción de, nos habla de Israel. De una vez ya sabemos que aquí no nos va a hablar de individuos ni nada, nos va a hablar de la nación de Israel. Pero dígame la conclusión. Cuando usted hace una conclusión, ¿qué hace usted en una conclusión? Usted resume su argumento. Usted concretiza su argumento. Cuando uno dice, y para terminar entonces, les dije esto, esto y esto. Más o menos, esa es la conclusión que va a hacer Pablo. Y también llama mucho la atención que el argumento calvinista reformado cesa en el versículo 23. Ellos nunca mencionan el 24 para abajo. ¿Por qué? Porque no te conviene. Porque si uno lee el 24 para abajo, lee la conclusión de lo que Pablo está diciendo y descubre que allí se está hablando de pueblos, se está hablando de grupos de personas. Si usted quiere, léalo conmigo, cuando dice, versículo 25, así también dice Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y amada al que no amaba. Y a los que se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Aquí está hablando de los gentiles. También Isaías exclama tocante a Israel: aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo un remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con prontitud. Y como predijo Isaías, si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado descendientes, como Sodoma habríamos venido a ser y semejantes a Gomorra. Pues, ¿qué diremos? La conclusión: que los gentiles que no buscaban la justicia la alcanzaron a saber, la justicia que procede de la fe, mientras que Israel, que seguía la ley de justicia, no alcanzó la justicia. ¿Por qué? Porque no la seguían por la fe, sino por las obras. Por eso tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: porque en Sion una piedra de tropiezo y roca de caída, el que crea en él nunca será avergonzado. ¿Lo nota? ¿De qué habla aquí? ¿De personas? No, está aquí hablando algo de la eternidad y que en la eternidad no sé qué. No, nada de esas cosas. Está hablando de Israel y luego al final concluye hablando de Israel y los gentiles, de la nación de Israel y de los gentiles, de los judíos y los gentiles. Ahora, bajo ese parámetro se interpreta el resto. No hay que salirse, no hay que especular, no hay que ser fantabuloso, no, nada. Ahí se encaja todo, en ese contexto. Contexto se llama eso, contexto, se interpreta el resto. No sé si me siguen, hermanos, amén. ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí soy buen maestro o no? Me dijo, gloria a Dios. Sí, gloria a Dios, sí. Gloria a Dios, obvio, sí. Porque si no me voy de acarreador o algo. De taxista, pues. Bueno, entonces usted vio que los primeros 5 versículos habla de Israel. El punto aquí, la cuestión importante, es comprender la pregunta detrás de todo lo que se está diciendo. Y la pregunta es la siguiente: ¿falló Dios en sus promesas de salvación a Israel? Ya que, como es evidente, no todos los judíos creen en el Mesías y por tanto no son salvos. Si usted lee el Antiguo Testamento, las promesas para Israel eran maravillosas, pero según eso, según se entendía, se cumplían en el Evangelio. ¿Ah? Cristo ha venido. Y ahora, al ver la realidad, la mayoría de judíos no quiere creer en Cristo, mientras que los gentiles abrazan la fe. Entonces, la pregunta es: ¿falló Dios a su promesa? Ay, esa pregunta está en el verso 6, mírela. Dice: y si es por gracia, ya no es en base a las obras. Si fuera por obras, la gracia ya no sería... Perdón, estoy en el 9, qué pena. 9:6 dice: no es que la palabra de Dios haya fallado, sino que todos los que descienden de Israel, sino que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces, ¿qué responde el apóstol a esa pregunta? Dice: ¿cómo le ocurre que la palabra de Dios falló? ¿Cómo se le ocurre que las promesas de Dios fallaron? No, lo que pasa es que los verdaderos israelitas son los que has puesto la fe en Jesús, y en ellos se cumplen las promesas del Antiguo Testamento. O sea, no todo el que nace de raza israelita, étnicamente hablando, es un israelita. Israelita es aquel que, sin importar si es judío o gentil, ha creído en Cristo. Ese es el verdadero Israel, ese es el verdadero pueblo del Señor. ¡Aleluya! ¿Ya está captando la idea? Entonces, si usted va a notar aquí en el capítulo 9, hay como una figura literaria también, que es como si él estuviera respondiendo a alguien que le pregunta, ¿sí? Hay como un diálogo ahí, un monólogo en realidad, pero un diálogo. Entonces, cuando el judío oye eso, usted sabe, los judíos eran nacionalistas. La salvación es solo para nosotros, decían ellos. Y cuando un judío oye eso, que no, que la salvación también es para los gentiles, él dice: ¿eso cómo va a ser? ¿Cómo Dios va a hacer eso? ¿Qué pasa ahí? Entonces Pablo empieza a enseñarles que Dios es libre de hacer sus elecciones, de elegir cómo llevará a cabo su plan, con quiénes llevará a cabo su plan, de qué manera llevará a cabo su plan. Y entonces cita 3 ejemplos para probar eso. Estos están del versículo 11 al versículo 13. Todo esto que le estoy diciendo se llama contexto. Yo, versículo 11 al 13 dice: y sin embargo, no, porque ¿cuál 11? ¿Ah? Desde el 7: ni por ser descendientes de Abraham son todos sus hijos, sino que en Isaac será llamada descendencia. Esto quiere decir que no los hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los hijos de la promesa son contados descendientes. La palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo eso, sino que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, nuestro padre Isaac. ¿Ah? Primero él dice, fíjese que Abraham tuvo, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? ¿Quién lo sabe? Entre los que tuvo con Sara y los que tuvo con Setura y, el que tuvo con Agar. Nueve. Nueve. Ah, sí. Ah, sí, claro, no, obvio. Nueve. Pero de todos los hijos de Abraham, Dios soberanamente escogió a uno para que para a través de él cumplir sus planes y propósitos. Eligió a Isaac. Y nadie le puede decir por qué no elegiste a Ismael o por qué no elegiste a los otros. A Madián, por ejemplo. Madián era uno de ellos. A Madián, ¿por qué no? Ese es el primer ejemplo que pone. El segundo ejemplo que pone es el de Esaú y Jacob. Entonces dice allí, versículo 11, sin embargo, antes de haber nacido y antes de haber obrado ni bien ni mal para que se mantuviera el propósito de Dios por libre elección del que llama y no por las obras, se le dijo que el mayor serviría al menor, como está escrito, a Jacob amé y eso desestimé. Segundo ejemplo, entonces dice, mire, Dios escoge a quien él quiere. Dios no escogió a Esaú, Esaú era el primogénito. Y antes de nacer, sin que hubieran hecho nada, Dios escogió a Jacob por encima de Saúl, siendo que quien debería ser depositario de las promesas por línea genealógica era Esaú, que era el hijo mayor. Pero no, Dios no lo escogió a él, Dios escogió a Jacob. Porque él tiene derecho, por ser soberano, a elegir libremente cómo lleva a cabo sus planes y a través de quiénes lleva a cabo sus planes. ¿Hasta aquí usted ha leído algo de que en la eternidad no sé qué y si se más y todo el cuento? Nada, aquí no hay nada de eso. Se llama contexto. Luego, entonces, ¿qué pasa? Entonces, ahí hay una frasecita, caballito de batalla, que llaman. Mire acá que dice, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Porque Dios solo ama a los elegidos. Dicen ellos. A los réprobos los odia. Santo. Tomar las palabras en su sentido usual y ordinario a menos que el contexto indique lo contrario. La palabra aborrecer es miseo en griego. No sé si recuerdan Lucas capítulo 14 allá cuando se dice el que no aborrece a su padre, madre, mujer, hijo, además que quiere decir ese texto que tengo que odiar a mi papá, a mi mamá, a mi esposa para poder ser cristiano. ¿Quiere decir eso? No. ¿Qué quiere decir? Se lo he explicado muchas veces. Lo que quiere decir es amar menos. Y cuando entonces usted entiende eso y dice, ah, eso no se puede interpretar literalmente. Tiene su figura allí, ¿verdad? Y usted lee otras versiones. Y por ejemplo, hay una versión de la Biblia que dice, a Jacob preferí más que a Saúl. No quiere decir que lo amaba más o no, sino que Dios libremente eligió, soberanamente eligió a Jacob por encima de Saúl. Pero luego pone otro ejemplo más que está en el versículo 17 y 18. Que es sobre el faraón. Dice, porque la escritura dice de faraón, para eso mismo te levanté, para mostrar en ti mi poder y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Así Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Aquí está, dicen. Mire, ahí dice. Ahí dice que Dios endurece al que quiere endurecer para que se vaya al infierno. Pero tiene misericordia de quien él quiere tener misericordia para que se vaya al cielo con él. Aquí dice. Bueno, se llama contexto. Mire lo que quiere decir esto. Dios eligió endurecer a Faraón. Amén. Sí, ahí dice. ¿Sí? Sin embargo, hay que tener en cuenta aquí, porque esto se puede malinterpretar como que Dios arbitrariamente endureció a Faraón. Y lo que hay que entender, hermano, es que Dios solo intensificó en Faraón un estado del cual él ya era preso. Cuando usted estudia Éxodo, que ya lo estudiamos aquí los miércoles, mire lo que uno saca, se da cuenta que En Éxodo se menciona el endurecimiento de Faraón más o menos 20 veces. Esto se llama contexto remoto. 20 veces. De estas 20 veces, Faraón endureció su propio corazón 10 veces. Y otras 10, dice que Dios lo endureció. Pero Faraón endureció su corazón 6 veces primero, antes de que Dios comenzara a endurecerlo. ¿Sí se fija? No es que Faraón fuera muy bueno él y estuviera buscando de Dios. Y Dios dijo, no, a ti te voy a endurecer aquí para que te vas para el infierno, porque yo te elegí para irte para el infierno antes de que todo se hubiera creado. No, no hay tal ahí. Faraón ya venía así. Y lo que hizo Dios fue intensificar ese estado en él. Ahora, note lo siguiente. Si leemos en contexto, recuerde que esto es un ejemplo de que Dios puede elegir a quien quiere y como quiera para cumplir sus planes y sus propósitos, y que Él puede llevar sus planes y propósitos como Él quiera. Esto es una ilustración de ese punto. O sea, ¿qué está queriendo decir? Dios endureció a Faraón, sí, amén, para el cumplimiento de sus propósitos, no para llevárselo al infierno. Para cumplir un propósito específico, el de liberar al pueblo, ¿verdad? Para ese propósito Dios lo endureció, no para llevárselo al infierno. Amén. ¿Usted por qué me mira así, hermano? ¿Está concentrado o no me cree nada de lo que estoy diciendo? Sí, porque aquí en ningún lado dice que el faraón se iba a ir para el infierno y que fue que allá en la eternidad, que el infierno del faraón. No, aquí no dice nada de eso. Es una ilustración de que Dios elige y hace como quiere en sus planes. Faraón ya venía duro. Dios lo que hizo fue intensificar su pecado, amén, y usar su pecado para cumplir sus planes y sus propósitos. No es más. Pero cuando uno se pone los lentes calvinistas, pues lee esto como si por allá en la eternidad el faraón este, Dios le hubiera caído gordo y lo mandó para el infierno porque le cayó gordo o algo así. Eso se llama contexto, hermano. Y sirve para interpretar la escritura y para descubrir la verdad. Es interesante notar, hermanos, y por aquí tengo esto, que los padres apostólicos, ¿sabe quiénes son los padres apostólicos? Amén. Los discípulos de los apóstoles, o sea, los que recibieron enseñanzas directas de los apóstoles de Jesucristo. Esos son los padres apostólicos. Los padres apostólicos interpretaban este pasaje enseñando que si Dios endureció a Faraón, esto se debió al previo conocimiento que Dios tenía del destino eterno de él. En otras palabras, Dios sabía que Faraón jamás creería, que jamás se iba a arrepentir, y por ello intensificó su estado de endurecimiento para usarlo en el cumplimiento de sus planes. Y aquí tengo la cita y todo, de Ireneo. Dice, pero alegan, fue Dios quien endureció al faraón y el corazón del faraón y de sus ministros. ¿Acaso quienes así lo acusan no han leído lo que el Evangelio respondió Jesús a sus discípulos cuando le preguntaron por qué les hablas en parábolas? Él contestó, a ustedes se les concede conocer el misterio del reino de los cielos, a ellos les habló en parábolas para que viendo no vean y oyendo no oigan. Dios sabe quiénes son los que no habrán de creer, pues conoce de antemano todas las cosas, los entrega a su incredulidad, retira de ellos su rostro y los abandona en las tinieblas que ellos mismos eligieron. ¿Por qué admirarse entonces de que en aquel tiempo abandonó en su incredulidad al faraón y a sus ministros, los cuales jamás habrían creído en él? Así lo interpretaban ellos. Ahora, un paréntesis aquí interesante. ¿Usted sabía que el primer vestigio de calvinismo, o reformado, como lo quiera llamar, sucedió hasta el año 400 después de Cristo, con el señor Agustín? Antes del 400 nadie sabía nada de calvinismo en la iglesia cristiana. Nadie sabía eso de que Dios había elegido en la eternidad no sé quién así se más, y que la gracia irresistible, y que nadie sabía nada de eso. Pero ¿sabe quiénes sí lo sabían? Los gnósticos eran los que predicaban eso. Ningún calvinista le pudo mostrar una cita antes de Agustín que enseñe calvinismo. Nadie, porque no existe. porque eso se lo inventó Agustín. Agustín era, antes de ser católico, era gnóstico, maniqueo, y lo que hizo fue tomar esa enseñanza gnóstica maniquea y aplicarla a la Biblia, y se inventó todo eso, y luego se comió el cuento calvino, y de ahí para adelante todo el otro, todo el resto. ¿Sí se fijan? Bueno, entonces, ¿dónde vamos? Luego vienen los versículos 14 y 16. En los versículos 14 y 16. Entonces, ¿qué diremos? Que hay injusticia en Dios de ninguna manera. Porque Él dijo a Moisés: tendré misericordia el que yo quiera, y me compadeceré del que yo quiera. Así que no depende del deseo del hombre, ni de su esfuerzo, sino de Dios que tiene compasión. Ahí está de nuevo. No tiene aquí nada que ver con la salvación del hombre. Tiene que ver con cómo cumple Dios sus planes y sus propósitos. ¿Y a quién escoge? Si Dios quiere escoger a Jairo, escoge a Jairo. Y si no quiere escoger a Nicole, pues no la escoge. Y no hay injusticia en Dios, porque es algo que Él está dando por gracia. Bendito sea su nombre. ¿Está conmigo o no? Amén. Y luego otra pregunta en el versículo 19, que dice: alguno podrá decir, entonces, ¿por qué nos culpa? ¿Por qué? ¿Quién puede resistir su voluntad? ¿Ah? Y Pablo responde esa pregunta diciendo, o sea, esa pregunta más o menos quiere decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él quería que hicieran? Eso es lo que dice el versículo 19 en palabras más sencillas. Y entonces Pablo responde diciendo, dejando eso en el misterio de Dios, instando a las personas a no cuestionar las decisiones de Dios. Dios es soberano, dice. Todo eso no lo está diciendo en el contexto de salvación o condenación, sino en el contexto de cómo Dios lleva a cabo sus planes, a través de quién, cómo los escoge. Si Dios eligió que los gentiles entraran en el plan de salvación y hicieran parte de su pueblo, no hay nadie que pueda decirle otra cosa, porque Él es soberano. Y si Dios quiso elegir a Isaac y no a los otros ocho, y si Dios quiso elegir a Jacob en lugar de Saúl, y si Dios quiso usar como usó al faraón, Él es Dios y tiene derecho a hacer esas cosas. Así responde el apóstol Pablo. Pero por último, si nota que yo nunca traigo hojas, pero hoy tocaba. Por último, está la expresión vasos de ira y vasos de misericordia. Que si usted se pone los lentes calvinistas, pues los vasos de ira son los que Dios eligió antes de la fundación para que fueran al infierno. Y los vasos de misericordia son los que eligió antes de la fundación del mundo para que se fueran al cielo. Así usted lo lee. Pero eso es cuando usted se pone esos lentes. Pero si usted lee el contexto, entiende el contexto, entonces lee otra cosa ahí muy distinta. Vasos de ira, ¿verdad? ¿Dónde está? Vamos conmigo. Dice allí 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia las vasijas de la ira preparadas para la destrucción? 23. Que si lo hizo así para dar a conocer la riqueza de su gloria a los objetos de su misericordia que preparó para su gloria. Y entonces ahí muy aparentemente habla de predestinación. Y puede ser que la última parte del versículo 23, pues sí hable algo de eso. Pero no el versículo 24. El versículo 24 está aludiendo, los vasos de ira serían los judíos que no habían creído en ese momento histórico. Esos son los vasos de ira que Dios ha venido soportando. Aquellos que se han rehusado a creer en Jesús como Señor y Salvador. Y los vasos de misericordia entonces serían los judíos o gentiles que al momento de escribirse la carta ya eran cristianos. Ahora, esos vasos de ira estaban preparados para destrucción en el sentido que todos aquellos que son vasos de ira van a ir al infierno. No en el sentido que antes de la fundación del mundo Dios los preparó para que se fueran al infierno, sino en el sentido de que el decreto de Dios es que todo el que muere en sus delitos y pecados irá a la perdición. Y de esa manera los vasos de ira están siendo preparados para ir al infierno. Luego viene la expresión de los vasos de misericordia, que dice que Dios ha elegido para vivir con él. Ahora, no es que uno no crea en la elección para salvación. Claro que cree en eso, por eso está en la Biblia. Amén. Lo que no puede creer es en un Dios que haga eso así. Pero es que, como ya le mostré, lo que la iglesia primitiva creía acerca de la elección, los padres apostólicos creían acerca de la elección, es que Dios sí eligió gente para ser salva. Dios hizo esas elecciones basado en el conocimiento que él tenía de lo que ellos iban a hacer. Y nadie puede culparme por creer lo que creía la iglesia primitiva. Eso era lo que ellos creían. Dios sí eligió, pero Dios eligió porque al conocer el futuro, conocer las acciones de los hombres, ¿verdad? Él dio quienes creerían, quienes no, y bajo esa premisa eligió. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice, nos habla de los elegidos según la presciencia de Dios. Ya. Que es lo mismo que dijo Ireneo con respecto al faraón. Que Dios lo endureció fue porque él sabía que el faraón jamás iba a arrepentir. Entonces, ¿qué hizo? Usarlo para sus planes. Usar esa dureza del faraón para sus planes. Amén. Entonces, ¿qué concluimos? Que Romanos capítulo 9 sí habla de elección, pero no de elección para salvación y condenación, sino de las elecciones que Dios hace acerca de cómo llevar su plan y de a quiénes elegir para llevar a cabo su plan. Tiene todo el derecho a hacerlo porque Él es soberano. Y todo eso, ahí les acabo de dar ejemplos claros de lo que es contexto inmediato, contexto remoto, y de lo que es tomar las palabras en su sentido usual u ordinario, a menos que el contexto indique lo contrario. Amén. Bueno, espero que sea suficiente. Oremos al Señor.